Moi. Y con bronca en la mirada, que más que ser tu marido, parezco tu enemigo. El chus me dijo que alimenta en tu mente, en tu conciencia. Te dicen que ando con alguien, todo el mundo te comenta, pero vos estás tan ciega, me peleas sin darte cuenta. Ellos quieren separarnos, me dejan y no hay vuelta. Siempre está que tú de otra, no queda otra, no queda otra, no queda otra. Si no te puedo explicar, no queda otra. Si en tu mente siempre está que tú de otra, no queda otra. Con bronca en la mirada, que más que ser tu marido, parezco tu enemigo. El chus me dio que alimenta en tu mente, en tu conciencia. Te dicen que ando con alguien, todo el mundo te comenta, pero vos estás tan ciega y me peleas sin darte cuenta. Que ellos quieren separarnos, me dejas y no hay vuelta.